a Punta Arenas. Vuelven sus amigos de siempre, desde la quinta región y para todo Chile. Este es el estilo de Alianza y abandonó y regresó con los ojos cansados de tanto llorar y llegó a mi corazón rogándome por favor perdóname. Así yo que tanto arriba, todo el mundo. Y una vez más, sus amigos desde la tierra del viento, viento con mucho cariño. Chile, este es Alianza Tropical. Ella volvió con las alas marchitas de tanto volar. El hombre que la llevó pronto de ella se cansó y la abandonó. Los ojos cansados de tanto llorar y llegó a mi corazón rogándome por favor perdóname. Así yo que tanto he tratado de olvidarla por su amor me emborraché en las cantinas. Dios mío ayúdame. No la puedo olvidar, no es fácil perdonar a quien se ama. Dios mío, ayúdame. No la puedo olvidar, no es fácil perdonar.